Otra parte importante que tenemos que entender sobre las ventas son todas las creencias que tú has venido acumulando sobre ventas. Es decir, hay un término muy famoso que surgió por ahí en los años 70 que se llama el término paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Es la creencia o la expectativa que yo tengo ante determinada cosa, ante determinada circunstancia. Déjame decirte algo, los hermanos Wright rompieron un grande paradigma. La gente creía que no se podía volar. Y el paradigma era, no se puede volar. Ellos intentaron a través de técnicas, métodos y diferentes actividades lograr romper el paradigma. Y rompieron el paradigma y ahora actualmente todos nosotros descubrimos y sabemos que sí se puede volar. Otro gran paradigma que existía es que no podemos llegar a la luna. No se puede llegar a la luna. Y por ahí más o menos en 1960 aproximadamente hubo una gran persona a través de todo un equipo de técnicos a través de la NASA que lograron romper el paradigma y llegamos hoy día a la luna. Déjame decirte que todo en esta vida tiene que ver con paradigmas y creencias. Todo en esta vida tiene que ver con tus creencias. ¿Sabes por qué la gente en ventas no alcanza el éxito? ¿Sabes por qué los vendedores fracasan? ¿Sabes por qué aquellos vendedores que recién inician su carrera les empieza a ir medio bien y de pronto medio mal y de pronto se frustran? Tiene que ver con sus creencias. Y el día de hoy vamos a hablar y descubrir cuáles son las creencias más comunes que existen sobre las ventas.